13, no. Yo no sé si tú te acuerdas de aquella chica que estaba en la disco la otra noche. ¿Te acuerdas? Bueno, resulta que ella me miró, la vi frente a la cara. Yo a la disco llegaba, ella se acercó. La dinastía musical y su falda corta llamaba mi atención. Que la vi entrando, supe que era una vez. Que sigue bien suelta, dale mami sin miedo, dale. Así que sigue bien suelta, dale rompe el piso, haz otro piso. Así que sigue bien suelta, dale mami sin miedo, dale. Así que sigue bien suelta, dale rompe el piso, haz otro piso. Y de verdad que me tiene bien loquito ese cote. Ya mueve esa cintura y hace que todo en mi bro. Una mirada y me domina, y pum pa' atrás, no deja enfermo sin medicina. Y pa' cualquiera no se presta, se va si algo le molesta. Pa' resistirse ella cuesta, deja que el alcohol la convierta. Se vuelve bien loca, loca, crazy, crazy, ma. Y me llega a mí, duro a darlo, baby, pa' atrás. Anda bien suelta, y yo ando bien suelto. Todas las cosas que dice esa loca, ni te cuento. Hay fuego en la pista, vámonos a romperla. Tres escarios, dedicado pa' toda la así que sigue bien suelta, dale mami sin miedo, dale. Así que sigue bien suelta, dale rompe el piso, haz otro piso. Así que sigue bien suelta, dale mami sin miedo, dale. Así que sigue bien suelta, dale rompe el piso, haz otro piso. Dale mami no se arrepienta, sube y gala. La dijo esta que se revienta. Que si tú te vas conmigo te voy a devorar. Y no tengas miedo, no. Dale pa' encima, Woody no se esquiva. Toma iniciativa pa' que sobreviva. No tengas miedo, no. Dale, ya vente pa' acá, ya no tengas miedo más. Vamos a romperla ya. Y no tengas miedo, no. Dale pa' encima, Woody no se esquiva. Toma iniciativa pa' que sobreviva. No tengas miedo, no. Dale, ya vente pa' acá, ya no tengas miedo más. Vamos a romperla así ya, que ya, bien ya. Suelta. Mami sin miedo, dale. Así que sigue bien suelta, dale rompe el piso, haz otro piso. Así que sigue bien suelta, dale mami sin miedo, dale. Así que sigue bien suelta, dale rompe el piso, haz otro piso. Nosotros hacemos algo. Nosotros hacemos algo.